A continuación van a escuchar la reemisión del programa El País de los Sueños con Juan Antonio Jurado. Abierto ahora, hace un momento con una versión de un clásico de Chic, ese viejo grupo de música disco que nacía en Nueva York, formado por el bajo, ya desaparecido en Tokio, en Japón, nada más terminar una de sus actuaciones en la ciudad. Ocurría en abril de 1996, hablamos de Bernard Edwards y del guitarrista Nile Rodgers. Maravillosa versión de The Freak, la que estábamos disfrutando hace un momento con Lisa Everson. Una canción que fue publicada por Atlantic Records y que además fue número uno en listas americanas el 28 de octubre del año 78, permaneciendo en ellas, en esas listas americanas, 28 semanas. Otra canción, Good Times, de ese disco también fue éxito 8 meses después, en junio del 79, y también fue número uno en los Estados Unidos, pero la estancia en lista fue menor, solo de 19 semanas. La mejor música del mundo en el país de los sueños. El piano como protagonista, gracias a Bob Baldwin. El álbum Never Can Say Goodbye de 2010, rindiendo tributo a Michael Joseph Jackson con canciones como esta. Thank you. controvertido Michael Joseph Jackson, el protagonista de esta y de muchas otras canciones que han sido éxitos, convertidos en imperecederos a través de todos los años que han transcurrido desde que comenzó junto a Gladys Knight, una de sus madrinas en la Channel Motown de Detroit, junto a sus hermanos en el seno de Jackson 5, interpretando canciones que por su calidad y por su buen hacer, el de él y el de todo el equipo que lo rodeó, incluyendo a sus cuatro hermanos, pues han hecho que esa música haya resistido plenamente la prueba del tiempo. Michael Jackson recibiendo el tributo de Bob Baldwin, que es un pianista que hemos escuchado muchas veces desde hace años ya aquí en los Estados Unidos, pianista fundamentalmente dedicado al smooth jazz en lo que se refiere a sus trabajos, a sus propios trabajos de estudio. La guitarra es protagonista. Estamos una vez más ante una versión. After the love has gone. Después de que el amor se haya ido. Norman Brown y un compilatorio que data exactamente de 2008. Con canciones propias y externas a su producción, como es el caso. Thank you. Jim Croydon tuvo mucho que ver en una de las maravillosas canciones defendidas en la historia del pop en los Estados Unidos, como es el caso de este After Love Is Gone, que también fue reconvertido en Chicago, en Illinois, por el supergrupo de Maurice White, los Earth, Wind & Fire. Norman Brown, la guitarra como protagonista en este compilatorio de 2008, que después, si hay tiempo, ojalá sea así, porque merece la pena. Seguiremos escuchando. Es Gary Grant, nada que ver con Cary Grant, con el actor inglés. Don't hold your breath. Gary Grant es trompetista. Y esta es una porción de su producción de 2010, la que estamos disfrutando ya. I still hear you. Aún te escucho. Cary Grant, trompetista 2010, Don't Hold Your Breath. Jazz. Alguna que otra aproximación a la música latina en un disco en el que recibió el apoyo en estudio de Dan Higgins, Vinny Colaiuta y Brian Bromberg con el saxo, entre otros músicos de primera línea. La canción fue Años Hace, éxito, o hace años, con Randy Crawford desde Macon, Georgia. La llamaron en su momento Río de Janeiro Blue. Randy Crawford la llevó a las listas internacionales y desde Italia, Mario Biondi hacía esta versión, además en directo. RAI, Radio Andalucía Información, el país de los sueños. The clouds came creeping, you got me whipping this moon. You're really gonna leave this town. Everyone knows I can't make a move without you. You're turning my whole world upside down. And I get a feeling that I've seen the last of you. Janeiro blues. The salt sea air, your wind blew me. Reflections on a dream. Thoughts of you with who knows who, flowing through me like a stream. Que ha demostrado un dominio impresionante del directo a través de los últimos años. Mario Biondi, cantante, pianista, compositor italiano de Catania, de Sicilia, con una voz cálida, gruesa, grave, preciosa y absolutamente penetrante. Muchas versiones, por ejemplo en su I Love You More, en vivo también, grabó una versión de Just the Way You Are de Billy Joel, con el sexteto de Salerno, Nery Percasso, la banda de los hermanos Carvao y los hermanos Crescencio. Hizo otro tema del clásico de los Davy Brothers, Waterfall Leaves, que más de una vez hemos escuchado aquí en el País de los Sueños. Standing Room Only, 9 canciones, 2010. Clarinetista fundamentalmente, también saxo. Esta es la música de ti, Lucas. Radio Andalucía Información. Esto es El País de los Sueños en RAI. Es el espacio reservado exclusivamente a la música más elegante. Lucas al saxofón, también clarinete, un músico autodidacta norteamericano que ha trabajado en escena abriendo algunos conciertos de mucha gente importante, de algunos de los más notables personajes de la bohemia dedicada a la fusión en América o a territorios parecidos, muy próximos. Por ejemplo, y por nombrar solo unos pocos, Dee Lucas ha compartido escena y camerinos con el vibrafonista Roy Ayers, todo un maestro, con el sudafricano Hugh Masekela, con los saxos Warren Hill y Bonnie James, o junto a una de las mejores secciones de viento de la historia de la música, desde San Francisco, Tower of Power. También Joshua Redman, Oleta Adams y muchos artistas más. Philip Brooks, es el caso de Ocean View. 2010, ahí seguimos con 16 canciones y esta revisión de otro de los clásicos que han sido interpretados por Earth, Wind & Fire, el segundo que disfrutamos en RAI en esta hora desde el país de los sueños. September. Philip Brooks y su música en el País de los Sueños, aquí en RAI, Radio Andalucía Información. Tenemos mucho más, Ocean View 2010. Vamos directamente a Brasil con una gran dama que hace muchos años lanzaba este Love Lives On como uno de sus primeros discos que pretendía arrasar en el mercado norteamericano. No quedó nada mal. Era el año 1991. Así es. El país de los sueños. Truth is a feather falling from the sky. Your heart was broken. It's the story of life. Esta es tu música. Story of life. Con Juan Antonio Jurado. Story of life, la historia de la vida que además está reflejada íntegramente en las mejores canciones de la historia. Love Lives On, con la frescura del trópico. Kenia, 1991, han pasado años. Sigue intacta toda la frescura de este Good Morning Heartache. Good morning, heartache.

que cansei de conhecer. Novos dias, tristes noites claras, versos, cartas, minha cara. Você sabe a razão. Vou colecionar mais um soneto, outro retrato em branco e preto, a maltratar meu coração. Marino y una versión de retrato de fotografía blanco y negro. Son muchas las versiones que he ido recogiendo. Recuerdo, por ejemplo, Groovin, que fue éxito de los Rascals, la banda de los hermanos David y Eddie Pricati, en la que también trabajó Félix Cavaliere, invitado en esa versión de Diane Marino. La mujer que ha trabajado en los últimos años de forma abundante en la costa este, utilizando el portugués y otros idiomas, cantando directamente desde el corazón hacia lo más profundo del alma de las gentes. Irlanda, Van Morrison es de allí. Y esta es una de sus canciones, Moon Dance. It's a marvelous night for moon dance, with the stars up above in your eyes. And Fastworld. A fantabulous night to make romance, neath the cover of October skies, where the leaves on the trees are falling to the sound. And I'm trying to answer the calling of your heartstrings and play soft and low. You know the night's magic seems to whisper and hush. You know the soft moonlight seems to shine in your versión en su Saturday Morning de 2010, mañana de sábado, de Anne Farnsworth, una pianista y cantante de jazz afincada en Los Ángeles, Costa Oeste. Ahí estamos una vez más dedicada a la interpretación, composición e incluso a la enseñanza. On Dance, del norirlandés Van Morrison, la compuso como segundo tema de un disco que llevaba el mismo título hace años, en el 70, y que además sería publicado como single 7 años más tarde. Es uno de los temas que con mayor frecuencia suele interpretar, además, Van Morrison en sus conciertos. Esta es otra historia. Jeff Lorber, Heard That, álbum de 2010. La mejor música del mundo, el país de los sueños, Radio Andalucía e Información. Más de 20 álbumes publicados desde su debut en el año 1977 y Jeff Lorber Fusion, el primer álbum para esta estrella, teclista, productor, compositor, arreglista americano de Filadelfia que vivió en Portland, Oregón, y que ha participado en decenas de álbumes elaborados por gentes de muy alto nivel dentro del smooth jazz y otras historias diferentes y paralelas a su música, porque entre otras cosas los músicos de smooth jazz, de músicos de sesión, viven precisamente, además de por sus trabajos, por sus conciertos, por las colaboraciones que va manteniendo regularmente con algunas de las grandes estrellas de la música internacional. Solamente hay que mirar los créditos de algún disco para darse cuenta de ello. Te dije tarde que te quería. Esta es una de las canciones más bellas de la historia. Es Van Morrison.